noches para todos ustedes. ¡Comanche! Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras. Y vas a buscarme. ¿Y qué? Y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. ¿Cómo? Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. ¡Arriba, che! ¡Comanche esta noche! No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día. Ya se terminó. Y los clásicos de siempre. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor. Ustedes. ¿Dónde está? Seguimos y que se escuche.